Hoy continuamos con el estudio de las 10 fórmulas bíblicas para transitar el camino hacia la verdadera felicidad. En el programa anterior vimos únicamente una, la primera que voy a recordarles. Mantengan una invariable actitud de gozo. Por supuesto, como ya dije, consejos de esta clase son muy difíciles y aún imposibles de practicar para el hombre común, pero perfectamente viables para todo el que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón. También ya hicimos notar que la verdadera felicidad no debe confundirse con el placer barato, ni con el adormecimiento de la conciencia, ni con una falsa promesa de eliminación de toda clase de problemas. Como ustedes recordarán, lo que dije en el primer programa es que la felicidad a que se refiere la Biblia es una felicidad que se mantiene imperturbable a pesar de todas las tribulaciones, en medio de todos los obstáculos, acompañándonos para que podamos navegar serenamente a través de las tormentas de la vida. Y eso no hay que olvidarlo, les oyentes, porque es una de las claves de una existencia verdaderamente feliz. La segunda fórmula es: no se dediquen a los pensamientos tristes. Esto no quiere decir que no hay que tener pensamientos tristes, porque ellos pueden venir a pesar nuestro, sino que no nos dediquemos a cultivarlos, a masticarlos lentamente día tras día. Leemos en Proverbios capítulo 12, versículo 25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. En el mismo libro, capítulo 17, versículo 22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. En realidad, el que se satura de pensamientos tristes está perseverando voluntariamente en la práctica del sufrimiento, dedicando demasiado tiempo a padecer, a masticar su angustia y aún a compadecerse de sí mismo. Este es un mal hábito mental que la Biblia reprende expresamente, señalando que puede acarrear desagradables consecuencias físicas, como acabamos de leer. Por eso el mismo Señor Jesucristo recomendó, según dice el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. No estoy defendiendo las llamadas escuelas del pensamiento positivo, pero quiero que todos tengan muy en cuenta una excelente exhortación del apóstol Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Siguiendo este consejo será mucho más fácil abandonar los pensamientos tristes y transitar los caminos bíblicos hacia la verdadera felicidad. La tercera fórmula es: recuerden todo lo bueno que han recibido de Dios. Esto significa que en vez de hacer un recuento interminable de las cosas materiales que quisiéramos tener, empecemos poniendo en práctica lo que dice el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses capítulo 4, al final del versículo 11. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O, como dice una traducción más antigua, he aprendido a contentarme con lo que tengo. ¿Y qué es lo que tenemos? Recordemos, por ejemplo, los versículos 2 al 5 del Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. También leemos en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Al pensar en estos pasajes bíblicos, tenemos que hacer un inventario de todos los bienes que Dios nos ha concedido y nos sigue concediendo cada día, sin olvidar la magnífica promesa de la Sagrada Escritura en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así, por fe, repetiremos las palabras del Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La cuarta fórmula es: confíen en Dios en cualquier circunstancia. En la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, leemos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ningún cristiano ignora que cada día lo amenazan peligros visibles e invisibles, enemigos terrenos y extraterrenos, fuerzas espirituales de maldad, poderes diabólicos en las regiones celestes y los oscuros principados de Satanás. Todo creyente conoce el riesgo de las enfermedades, las deslealtades de los demás, las caídas propias, los elementos desconocidos que conspiran a diario contra su felicidad. Pero la Biblia afirma que Dios tiene cuidado de nosotros, vigilando minuciosamente cada detalle de nuestra vida. Por eso la Biblia afirma: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El profeta Nahum dice en el capítulo 1, versículo 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Sí, mis amables oyentes, Dios es un Dios bueno. Podemos confiar en él en cualquier circunstancia. Por eso, así como los pensamientos tristes pueden crear un mal hábito mental que deteriore nuestra salud, la plena confianza en el Señor producirá siempre un buen hábito mental que fortalecerá nuestro espíritu y muchas veces mejorará nuestro estado general. Hay que llenar de fe tanto la mente como el corazón. Y bien, amigas y amigos, en nuestro próximo estudio continuaremos estas exposiciones sobre las fórmulas bíblicas hacia la felicidad. Por hoy dejo con ustedes unas palabras del apóstol Pablo que nos harán mucho bien si aprendemos a repetirlas siempre. Las leo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así dice la Biblia.